atado en realidades que jamás había probado. La banda femenina de Caracas, No Más Ted, es sin duda la gran revelación de lo nuevo de la música venezolana. Esta canción se llama Seré Curioso y es del año 2022. Aquí en la calle. digo, señor ministro, de que se ríe, de que se ríe. Gemini es parte del EP debut de los chilenos Velódromo, lanzado en 2015 de manera independiente. I'm not afraid to die.

Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Descarradio. El dúo Calavento, conformado por la guitarra de Alex y la batería de Joan, ya lleva 4 discos increíbles. Tus Cosas es parte de su primera producción y un buen punto de partida para que comiences a escucharlos. Escondes bajo de este gris armario, a saber qué es lo que estás tramando, a quién has engañado esta vez no voy a investigarlo. Tampoco a contarlo, porque, porque si no vas a venir, no tendrás que volver. El ecuatoriano Daniel Pasquel nació el día en que fallecía el gran ídolo del reggae, por eso usa como alias Marley Muerto, y bajo este alter ego nos trajo Tren en el año 2012. Thank you. El dúo Ainda lanzó No te alejes a principios de 2023 con la colaboración del Zar, la cual está contenida en su quinto álbum de estudio, titulado Te quiero. El resultado es esta hermosa melodía. No me lo tengo que olvidar, todo lo que quiero es lo que tengo. Reconvertidas en cuarteto, las murcianas de las Wonder cuentan una historia de avaricia, desdén, culpa, muerte y miedo entre rasgueos de guitarra muy a su estilo en Mamá. Siento un peso.